Estás escuchando Radio Carcoma. Esto es El As en la Manga. برا الحزن البوط والزوارة برا الفزن الحزن ما بقى آمان برا العطش والناس منحوسين برا الحرمة الظلم والعبودية برا نصف الميدان هلكت عورات برا النجوم تفضل كت الشمس برا ما بقى خير لسعادة ولا زهر برا ما بقى السجرة سكت ولا طيور برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا الجهنم ما بقى زين وسط الحرب دم تسيل برا غير الحيطان واقفين برا الخوف الناس ساكتين برا الحزن البغض والزوارة برا الفزت الحزن ما بقى امان برا نشفو الودان هلك الحوراك برا النجوم تفاضل كت الشمس Thank you. buenas tardes y bienvenidos a un programa más, a una edición más de El As en la Manga. Hoy hemos comenzado, aparte de despidiéndonos de Rafa Nadal, que bueno, pues tan buenos sabores nos ha dejado durante toda su carrera deportiva, y eso que yo no soy especialmente aficionado al tenis, pero claro, quien no puede aficionarse a la pasión que le echa alguien como Rafa Nadal. Bueno, pues aparte de empezar despidiéndonos de Rafa Nadal, hemos comenzado con una sintonía un poco atípica. Y es que, bueno, últimamente nos estamos revisitando, ¿no?, algunas películas. Ayer mismo veíamos Memento, pero hace bien poco estábamos viendo Black Hawk Derribado, una vez más. Y en ella aparece este tema. En esta película, en Black Hawk Down, Black Hawk Derribado, aparece / de Rachid Taha, ese fuera, que es lo que nos viene a decir este artista argelino. Indagando un poquito más en la carrera de Rachid Taha, él emigra a Lyon y allí desarrolla la mayor parte de su carrera musical. Y se dice incluso que, bueno, aparte de haber tenido una muy, muy dilatada carrera desde los 60 y 70, se dice que también pudo llegar a inspirar directa o indirectamente el rock de Casbah de los Clash. Tema que además incluso ha llegado a interpretar en directo con Joe Strummer. Es muy, muy notable toda la carrera, como digo, de Rachid Taha. Otro tema, ¿no?, otro dato quizá que más o menos podríamos decir relevante, ¿no?, es que, por ejemplo, su tema Migra lo populariza, lo versiona Santana, lo populariza y llega a vender 25 millones de discos solo por ese tema, ¿no? Él mezcla la música tradicional árabe con el pop, con el rock, incluso con el punk y también con el rai. El rai, que es una cuestión bastante curiosa, ¿no?, muy argelina. El rai, bueno, pasan después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad, bueno, Argelia, ¿no?, en general, de donde viene Rachid Taha, pero también más concretamente la ciudad de Orán, era conocida como el Pequeño París, porque era como una mezcla de varias culturas, con clubs nocturnos, con cabarets, y era donde se mezclaba cantantes musulmanes con que se llamaban chiuks o chijates, y que rechazaban, ¿no?, la poesía clásica de la música tradicional y que se inclinaban mucho más por algo, digamos, más mundano, más banal, como era amenizar, como digo, estos clubes nocturnos o estos cabarets. De allí, de la evolución de ese tipo de música más festiva, viene este rai. El rai, además, toma un cariz político hacia los años 70, significándose más bien que por la protesta, ¿no? Época además de un montón de protestas a lo largo y ancho del mundo, podría decirse, porque también por Europa y también por Estados Unidos, por diferentes motivos, unos por la guerra del Vietnam, otros por las crisis políticas, también por la crisis del petróleo, pues las protestas se reproducen y el rai, dentro del mundo árabe, dentro de la cultura árabe moderna, podría decirse, toma relevancia. Entre ellos, como digo, Rachid Taha, pues hace esa mezcla, ¿no?, de todas esas cosas y saca temas tan, tan bonitos además y tan impactantes como este fuera, este / de Rachid Taha. Con él hemos empezado. Vamos a ir con una noticia que nos ha chocado bastante, pero que afortunadamente ha tenido buen fin. Vamos a escuchar a Colin James, a Charlie Musselwhite. Digo esto porque no llega ni a 10 días, ¿no?, sacó una foto Colin James desde el hospital porque ha tenido un accidente en Estados Unidos, un accidente de tráfico. No se ha significado cuál ha sido el propio accidente o qué repercusiones ha tenido en el físico de Colin James, más allá de que se está recuperando de las heridas. Él, como digo, ha sacado una foto en el hospital diciendo que, bueno, que se está recuperando, que ha sido un golpe, un impacto fuerte, pero que se está recuperando. No parece que tenga nada roto tampoco, a juzgar por lo que sale en la foto. Y a raíz de eso, además, ha tenido que cancelar su tour por Norteamérica, por Estados Unidos y por Canadá. En su reciente colaboración con armonicistas, con Steve Mariner o con el propio Charlie Musselwhite, aparecía en el álbum Chasing the Sun este Ven y averígualo, Come to Find Out. My time has just run out. Gonna leave it running. My time has just run out. You never wanted me, baby. Lord, I've come to find out. Tried so hard, just couldn't see past the doubt. Well, I tried so hard, baby, just couldn't see past the doubt. I've been a fool for so long, Lord, I've come to find out. The wind is howling, leaves turned inside out. Well, the wind is howling, leaves turned inside out. My world is unraveling, boy, I've come to find out. Country where I'm barely known. Yeah, I'm going up country where I'm barely known. I'll be with you, baby. You made me lose my happy home. We'll be right back.

Si algún día nos decidimos a poner una sintonía en El As en la Manga, Stan Quillen, que es el título de la canción que acabamos de escuchar, podría ser perfectamente un serio candidato. Stan Quillen, de The Southern River Band, la banda del Río del Sur, en el álbum Do It Yourself o DIY, que es como aparece, o DIY, que es como aparece, publicado apenas hace 2 meses, la Southern River Band nos trae este fantástico semi-instrumental, porque apenas tiene voz. La banda está formada por Callum Kramer, Dan Carroll, Tyler Michie y Pat Smith. El que está en la voz es Callum Kramer y poco trabajo tiene en este tema. Ellos están ahora mismo girando por Inglaterra. Concretamente estarán el 20 de noviembre en Glasgow, el 22 en Newcastle, el 23 en Sheffield, el 24 en Leeds, el 26 en Birmingham, el 27 en Londres, el 28 en Brighton y el 30 en Liverpool. Y luego pasarán a París para un solo bolo, allí el 2 de diciembre. The Southern River Band, que vienen de un sitio que se llama Thornley. Esta banda australiana, cuando uno se pone a buscar Thornley en el mapa, pues le cuesta, porque si bien la población de Australia creo que está en torno a los 34 millones o algo por el estilo, para un país que en extensión es equiparable a Estados Unidos y que tiene una población 10 veces superior, y hay que decir, claro, que toda la población o la inmensísima mayoría de la población de Australia se sitúa en las costas, ¿no? El outback, que es eso que queda en el centro, pues es demasiado árido como para ser habitable. Todo este rollo para contar que Thornley está muy cerquita de Perth, y Perth está en el suroeste de Australia. Hay que decir también que, si bien la parte más poblada dentro de lo que es toda la población de Australia se sitúa en el norte, en el noreste y en el este, pues estos están como eso, un poquito aislados. Eso que Perth está catalogada o clasificada como una de las ciudades mejor habitables del mundo por la calidad de vida que tiene. Pero bueno, de ellos hemos traído, ¿no?, de su tercer álbum, de este Do It Yourself, de este Hazlo Tú Mismo, el tema Stan Quillen. Nos hemos debatido además hoy sobre si abrir con este tema o con el barra barra con el que finalmente nos hemos decantado. Y eso no quiere decir que haya ganado uno ni otro, sino que simplemente hemos visto que cuadra mejor dentro de la línea que tiene que seguir el programa, ¿no? Curiosamente, además, los tres temas más largos que hoy van a aparecer son los tres primeros temas, y nos hemos comido apenas la mitad del programa entre unas cosas y otras con estos tres temas, ¿no? Con el barra barra de Rashid Taha, con el Come to Find Out de Colin James y Charlie Musselwhite. Por cierto, que se me ha olvidado decir que Charlie Musselwhite habitualmente, bueno, o más recientemente, mejor dicho, estaba colaborando en vivo con Ben Harper. Y aunque este álbum, el álbum Chasing the Sun, también recién publicado en 2024, está grabado en el estudio con Charlie Musselwhite, Colin James, cuando actúa en directo, no le lleva a él, no lleva a Charlie Musselwhite, sino que lleva a Steve Mariner, el músico también canadiense como Colin James, que ha sonado de manera muy muy recurrente en el programa. Es un músico que nos gusta mucho, bien en solitario o bien con su banda Monkey Junk. Y de él hemos pasado, como digo, a Stan Quillen, el tema Stan Quillen de The Southern River Band. En esta misma tónica también vamos a ir con la banda Beware of Darkness, cuidado con la oscuridad, así es como se llama la banda, con su tema Sabe a Cielo, Tastes Like Heaven. We'll be right back. Estos son Beware of Darkness con su tema Tastes Like Heaven, que acaba de ser publicado en solitario. Todavía no tenemos el adelanto de ese último álbum. La banda, que se formó en el año 2013, se llama así por, bueno, pues por el tema, ¿no?, de George Harrison. Su tema de, es que se llama de la misma manera, Beware of Darkness, del álbum del año 70, All Things Must Pass, una vez que los Beatles justo se acababan de separar, ¿no? Bueno, ellos han tenido una carrera un tanto irregular, donde además llegan a separarse en el año 2020, pero tan solo un año después vuelven otra vez a juntarse. La banda está formada por Kyle Nicolaides, que es la voz principal y también la guitarra principal, Tony Cupito en la batería y en la percusión, Daniel Curcio en el bajo y Lionel Forrester Jr. También en la percusión. Bueno, tan solo dos álbumes, Orthodox en el 2013, Are You Real en el 2016 y lo que está ahora mismo por venir, con este, como digo, con este Tastes Like Heaven. De Beware of Darkness vamos a pasar a un trío ahí de revival, ¿no? Los norcarolinianos, Southern Culture on the Skids, o Scots, como se les suele llamar también habitualmente, y que se formaron en el 83 y que además destacan, ¿no?, también por esa mezcla de rockabilly, de surf rock y también de un poquito de, ¿no?, de letras de humor. Hicieron en su álbum Countrypolitan hicieron una versión del Funnel of Love. El tema, que originalmente era de Wanda Jackson, del año 61, aparecía, como digo, en este álbum, ¿no?, en este Countrypolitan, perdón, he dicho solo Countrypolitan, Countrypolitan Favorites, ¿no? Y ellos, Southern Cultural on the Skids, traían, aparte de otros temas también a los que se hacían versiones, este Funnel of Love de Wanda Jackson. Estás escuchando El As en la Manga. Mohair Sam de Charlie Rich es lo que estábamos escuchando ahora. Y es que cuando uno habla de Charlie Rich, tiende a pensar lo primero de todo en country. Pero no es cierto, él también se sumergió en otros estilos muy diferentes, en rockabilly, en jazz, en blues, en soul e incluso en gospel, ¿no? Este tema, el Charlie Rich era conocido también como Piano Man, y es que como pianista no solamente tuvo una brillante carrera en solitario, sino que además también comenzó siendo músico de estudio para Sun Records, ¿no? En donde además él grabó con Johnny Cash, con Bill Justice, con Warren Smith, con Billy Lee Riley, con Carl Mann y también con Ray Smith. Y también escribió algunas canciones, ¿no? Para tanto para Johnny Cash como para Warren Smith. Bueno, pues incluso para Jerry Lee Lewis también. Muy curioso, ¿no? Y muy completa además la carrera de Charlie Rich. De él tenemos que pasar a un artista, y es que es curioso, ¿no? Cuando uno piensa en versiones que son célebres de los Beatles, quizá una de las primeras que le viene es ese With a Little Help from My Friends With a Little Help from My Friends. Pero la otra que pueda venir a la cabeza es el Here Comes the Sun de Richie Havens. Este Here Comes the Sun además se hizo absolutamente célebre a finales de los 60 y la carrera también de Richie Havens ha estado plagada de grandes éxitos, no solamente por este, como digo, que hizo célebre en Woodstock, sino también de muchos otros, pues como Just Like a Woman, por ejemplo. Es que la lista es como larguísima, ¿no? Y además también aparece en múltiples películas. Hemos querido recuperar el Here Comes the Sun, no precisamente en la versión que sonó en Woodstock. Como curiosidad, además, es que no sabíamos qué es lo que estaría uno ingiriendo o consumiendo. En Woodstock, el Richie Havens decía que había estado actuando durante 3 horas, cuando en realidad el setlist, la lista de canciones que él interpretó, no superaba los 50 minutos. Bueno, pues desde Santa Mónica, desde el Auditorio Cívico Central de Santa Mónica, aparecía esta nueva versión, ¿no? Esta otra versión muy similar a la de Woodstock del Here Comes the Sun. Sonaba el Here Comes the Sun en la versión de Richie Havens, en este caso desde Santa Mónica. Joe Cocker era el artista que versionaba ese With a Little Help from My Friends, la composición de Ringo Starr. Pues esas dos, quizá, ¿no? Esas dos versiones, el With a Little Help from My Friends y el Here Comes the Sun, son quizá las que antes se le viene uno a la cabeza cuando piensa en otras lecturas de temas de los Beatles que no sean propios de ellos, ¿no? Y con ese final del trío, ¿no? Porque hemos tenido el Funnel of Love de Southern Culture and the Skids, Mohair Sam de Charlie Rich y el Here Comes the Sun de Richie Havens, tenemos que cerrar este triunvirato de revival de temas o bien actuales de lecciones del pasado o también de recuperaciones de temas antiguos, ¿no? De ellos vamos a pasar a Black Rebel Motorcycle Club. Esta banda formada en San Francisco, ¿no? En el año 98 nos ha dado múltiples alegrías, ¿no? Ellos publicaron el álbum Howl, ese aullido, en el año 2005, en donde aparecían un montón de temas que, por cierto, ya han venido sonando en el programa, y dentro de los cuales también hemos seleccionado para hoy Ain't No Easy Way. Esa no es una manera fácil. La banda de Robert Levon, de Peter Hayes y de Nick Jago, que fue sustituido después en 2008 por Lia Shapiro, pues Nick Jago todavía aparecía en este álbum, en este Howl del año 2005, como digo, ¿no? El tema que escuchamos es ese No hay una forma fácil. It's easy to fall in love. When you fall in love, you know you're done. You got easy eyes to hunt, and the world above needs your blood. And the cold veins of the richest man will pay you way to steal a hand. But ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. But ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. But referencia del título del álbum, este Howl, ese aullido, en realidad no es porque sí, sino que hace referencia al poema del mismo nombre de Allen Ginsberg, ese Howl, ¿no? El poeta norteamericano, o estadounidense mejor dicho, y también gran amigo de Lucian Carr o de William Burroughs o del propio Jack Kerouac, formó con estos tres autores el corazón, ¿no? El pulmón de la generación Beat. Y ahí es donde se le rinde homenaje desde los Black Rebel Motorcycle Club. De ellos también vamos a pasar a los misurianos, Ben Miller Band, ¿no? Ellos se formaron en 2005 en Joplin, en Missouri, y hay que decir que, aparte de la batería, que sí que es un set bastante tradicional, ellos llevan instrumentos que no son habituales, ¿no? O quizá no tan habituales como uno pudiera pensar. Llevan una cigar box guitar, por ejemplo, esa guitarra que tiene el cuerpo con forma de caja de puros, o también llevan violines, porque ellos combinan el folk, el blues, el bluegrass y el country de una manera ecléctica, podríamos decir, ¿no? Como si estuviéramos en el propio Ozark, ¿no? En esos decorados Digo decorados de manera figurada, porque en realidad son reales, ¿no? Lo que aparece en la serie de Ozark, como digo, pero sí en esos, en ese backdrop, ¿no? Esos decorados que forman la América más profunda y quizá menos recomendable. De su álbum Any Way, Shape or Form, del año 2014, se cumplen ahora 10 años de este álbum, Ben Miller, la Ben Miller Man, nos decían: date prisa y espera, hurry up and wait. Hurry up and wait, date prisa y espera, ¿no? Espera deprisa, ¿no? ¿Cómo espera uno deprisa? No, no sabemos bien. AJ Fullerton viene de Colorado. Y claro, cuando uno se pregunta cuál es el gentilicio de Colorado, pues diría, pues no sé, rojillo, ¿no? Coloradino o coloradeño. Y si vienes de Denver, eres denveriano. Bueno, pues AJ Fullerton es coloradino. O coloradeño. Acaba de publicar su álbum Closer. Es tan reciente la publicación que ni siquiera sale anunciado en su propio sitio web. Y nos ha llamado mucho la atención un tema que se llama Good Times. Este joven talento ha estado ya ganado, ¿no? Ha ganado un montón de reconocimiento porque es un tipo al que se le nota un estilo muy auténtico, ¿no? Y también tiene muy buena habilidad para contar historias a través de los temas. Y bueno, concretamente este Good Times es más una celebración, no tanto de la música como de momentos sencillos, ¿no? que se viven, y también de las conexiones humanas. Este tipo, AJ Fullerton, incorpora influencias tanto del blues tradicional como del folk, ¿no? Y crea una atmósfera que diríamos de buen rollo, ¿no? Que invita a disfrutar. Y más además cuando lo que titula el tema Son buenos tiempos. Este Good Times de AJ Fullerton. Brother, can you loan me a 20? Good times coming round again, yeah. My baby left on the morning train, left me standing here holding the blame. Ain't it a shame, baby, ain't it a pity? There ain't no love in the heart of the city. Love lost on lust. Well, that don't matter, no, it never does. You just wanna be happy, now is that too much? Buenos tiempos de AJ Fullerton, el coloradino AJ Fullerton, de su álbum Closer, como digo, recién publicado. Se nos va la hora más rápida de la semana y tenemos que ir despidiéndonos. Como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. En este último, en el blog, aparecen absolutamente todos los programas desde el día 1. Quiero recordar que vamos camino ya de nuestro sexto año y allí es donde se puede recuperar también aquellos episodios que más os han gustado. También se puede escuchar, lógicamente, en directo aquí en Radio Carcoma todos los viernes de 20 a 21 horas, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Nos despedimos con el reverendo Sean Amos. No es un reverendo, pero sí se llama Sean Amos. Él, curiosamente, es el nieto de Wally Amos. ¿Quién es Wally Amos? Pues es el que trajo las galletas, las cookies de chocolate, ¿no? El que y se inventó las cookies de chocolate. Bueno, fuera de lo que es eso, el tema se llama Days of Depression, de su álbum del año 2015 con el mismo nombre, The Reverend Sean Amos. Con él nos vamos a despedir, como digo, deseándoos un fantástico fin de semana. No os mojéis mucho, va a llover un montón, pero abrigaos bien y sobre todo protegeos de la lluvia. Y recordad que siempre vale la pena ser un poco más malo que ser bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es el As en la Manga, estás en Radio Carcoma. Hasta la próxima semana. depression, I could take my hand off the wheel. Let me go where the wind blows. Let me go with the Lord in my days of.